ML Noticias de Abajo. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos Noticias de Abajo ML arroba gmail.com y Noticias de Abajo ML arroba riseup.net. Las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM, en Radio Zapote en el 102.1 del FM, en el oriente de la ciudad por la voz de Villarradio en el 91.7 del FM, en Oaxaca de Magón a través de Radio Totopo en el 102.5 del FM, en Chiapas por Radio Botán Zapata en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM, desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. Bueno, pues sean bienvenidos todos ustedes a una emisión más de el noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres, hoy en su edición de el lunes 22 de febrero del 2016. Estamos ya arrancando con las noticias para el día de hoy y bueno, vámonos rápidamente ya con el menú noticioso que vamos a escuchar a lo largo de este programa. Para iniciar, tenemos como siempre la columna mañanera para los más madrugadores y bueno, pues tenemos una entrevista con Sandra, una participante en Regeneración Radio, quienes están anunciando nuevamente el regreso de este proyecto radiofónico a los micrófonos tras una agresión sufrida allá en el CCH Vallejo, en una instalación de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde bueno, pues ellos fueron víctimas de la represión y bueno, a pesar de ello anuncian que van a seguir su trabajo en la radio. Aquí les traemos esta entrevista en exclusiva para Noticias de Abajo. Y también en las noticias internacionales, ya pasando a esta sección, vamos a tener información acerca de Ramsey, un activista, un pues trabajador también de los medios libres, quien pues ha sido reprimido allá en los Estados Unidos debido a su trabajo de denuncia a través del video. Él pues tuvo la posibilidad de grabar los abusos de los operativos policíacos allá en Nueva York, participando en una organización que se llama Cop Watch. Y bueno, pues en el pasado julio 17 del 2014 fue testigo de cómo fue brutalmente reprimido y asesinado Eric Garner, asfixiado por la policía. Y tras esto, bueno, pues él ha estado sufriendo acoso y hostigamiento por parte de la policía. Y bueno, pues les traemos información. También un artículo, un texto de Raúl Sivecki. Bueno, de hecho son dos textos. Uno que nos habla acerca de las bases sociales de las nuevas derechas en América Latina, ahora con este ascenso al poder de varios grupos de la derecha, como es el caso de Macri allá en Argentina, entre otros, de los cuales vamos a estar comentando. Y también acerca del proceso electoral que se vive allá en Bolivia, bueno, pues donde también hay varias contradicciones ahí en el gobierno de Evo Morales. Les vamos a traer la información y la reflexión de Raúl Sivecki. También vamos a compartirles un artículo que se titula Ángela Davis, Julián Assange, Arnaldo Otegi y Felipe González, silencios mediáticos o ruido de sables. Y bueno, pues un artículo que nos habla de cuál es la importancia para los medios internacionales y comerciales, de qué noticias deben de salir y cuáles no. Así que vamos a estar hablando un poquito de ello, las contradicciones en el periodismo. Y para cerrar esta parte de internacionales, una nota acerca de Cuba. Esta viene del periódico Cuba Información. Y bueno, pues también vamos a estar hablando acerca de esta realidad paralela de los medios de comunicación que pues nos tratan con distinto parámetro si somos de arriba o si somos de abajo. Y bueno, ya en el área nacional, que tenemos bastantes noticias, vamos a iniciar con el comunicado que surgió hace unas horas por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a cargo pues de los dos comandantes que comúnmente escriben estos comunicados, el subcomandante Galeano y el comandante Moisés. Vamos a tener la lectura de este comunicado. También vamos a hablar acerca del informe que dieron también el día domingo el grupo de especialistas, el GIE, que bueno, pues ellos están dándole seguimiento e investigando acerca de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, pues ellos dieron en una conferencia de prensa de más de dos horas pues algunas avances acerca de su investigación. Y bueno, pues cabe resaltar, uno, la demanda al ejército mexicano para que se deje interrogar por parte de estos investigadores, ya que ellos estuvieron presentes. Hay muchas cosas que se está ocultando desde la parte castrense, y también pues se fortalece esta idea de que pues el narcoestado, es decir, no solamente el estado de Guerrero o el estado mexicano, sino en un amaciato, en un vínculo muy fuerte que tiene con el crimen organizado, pues fueron quienes cometieron este crimen de lesa humanidad. Y bueno, también nos hablan acerca de otras líneas de investigación, como las de algunos investigadores de Chicago, que bueno, vamos a estar platicando de ellas. También un comunicado de Jalisco, de la comunidad autónoma tepehuana y wixárika de San Lorenzo Azqueltán, quienes también nos hablan acerca de la defensa de su territorio. Tenemos también una carta de la mamá de Luis Fernando Sotelo, preso político acá en el Distrito Federal, un preso político de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Él es un adherente a este movimiento promovido por el zapatismo, y bueno, pues él está preso en el reclusorio sur, y nos informa su mamá que ha sido castigado simplemente por querer organizarse adentro del penal para reclamar pues derechos mínimos para él y para pues la gente que está rodeándolo también, que está en situación de prisión. También vamos a tener un artículo que aparece en Somos el Medio acerca de la denuncia de varios vecinos allá en la delegación Cuauhtémoc acerca de la amenaza que vive el bosque de Chapultepec ahora con algunos megaproyectos que quiere hacer Marcelo Ebrard acá en el ex Distrito Federal, ahora Ciudad de México, como dicen que se llama. También vamos a tener un cuento que nos envía Miguel Ángel Peralta. Él es un preso político de Oaxaca y que bueno, pues ha decidido hacer este cuento para informarnos también de su situación carcelaria. Y ya para cerrar, en la columna caminera tenemos una entrevista a la caravana mesoamericana por el buen vivir a su salida de El Salvador y llegando ya a Honduras. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de que nos enviaran, nos compartieran un audio acerca de pues este recorrido que ya lleva varios meses y que bueno, pues esperamos que llegue a buen fruto, a buenos términos, y pues le deseamos el mejor camino para todos los que han integrado esta caravana. Así que bueno, pues vamos a iniciar. Estas son las noticias que vamos a estar comunicándoles el día de hoy. Como siempre, los invitamos a que nos ayuden con la información, a que ustedes hagan su propia comunicación y bueno, pues en lo posible nos la compartan, sus audios, sus fotos, sus videos, para compartirlos con más gente. Bueno, pues es una forma de romper el cerco mediático. Les recordamos que nos pueden escuchar a través del www.noticiasdebajoml.wordpress.com y también a través de las radios solidarias hermanas, quienes nos retransmiten pues este noticiero, y a quienes les mandamos un fuerte abrazo y saludo pues fraterno a todos ellos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, ya que pues hay radios comunitarias en varios pueblos de México, como también otras radios comunitarias en otras partes de América Latina, a quienes también saludamos. Y bueno, pues con esto vamos a dar inicio. Les recordamos nuestros contactos: noticiasdebajoml@gmail.com, noticiasdebajoml@raizo.net, y también a través de las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en Diáspora, en Tumblr. Bueno, pues ahí nos podrá encontrar también llevando a cabo este trabajo de pues información desde abajo. Así que pues vamos a arrancar el noticiero y los invitamos a que se queden a escucharlo completito. Vamos a tener también una selección musical como todas las semanas, ahí ad hoc para que se escuchen sus noticias y bueno, pues se indignen tanto como nosotros y también pueda florecer la esperanza a través de la comunicación desde abajo. Iniciamos, esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres en su edición de lunes 22 de febrero. Sean bienvenidos. Suenan los tambores de la rebelión. Pa'lante con visa mexica, reggae en español. Como zapatista de liberación. La paz y justicia en nuestra misión. Con energía positiva, buena vibración. A la fiesta de conciencia los invitamos. Sin armas, con palabras, con educación. Tenemos un anuncio para los asesinos. Ya no queremos guerra, destrucción. No queremos fronteras segregando el mundo. Tiempo mi raza para revolución, luchando por nuestros derechos y nuestras demandas, nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad, independencia, democracia, nuestras demandas, nuestras. De tu radio no vas a encontrar este movimiento, solamente para la gente que quiere cambio. Soldados zapatistas de todo el mundo, los que defienden nuestra historia y nuestra razón contra los ratones financieros de Babilón, los que matan para controlar el petróleo. Ya no existe confianza en el gobierno. Tenemos más de 500 años luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad, independencia, democracia. Nuestras demandas. Nuestras demandas. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Pues buenas noches, Sandra. Esta es una entrevista para Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues estamos con una integrante de el colectivo de Regeneración Radio. Quienes nos están anunciando nuevamente su regreso al trabajo radiofónico después de la represión que sufrieron allá en el CCH Vallejo por parte de las autoridades y los porros de la universidad, Y bueno, pues le queremos pedir a Sandra que nos platique un poquito lo que ha pasado en estos últimos comunicados que ellos han sacado, para que pues la gente se entere de lo que está pasando allá en la radio. Claro, primero que nada agradecerles el espacio, y pues un poco desde hace casi 5 meses nosotros tuvimos que parar nuestro ejercicio radiofónico que veníamos desarrollando desde ya casi 16 años, en los cuales habíamos desarrollado en diferentes momentos trabajos en radio por internet, radio por FM, también en nuestra página por internet, que es www.regeneracionradio.org, veníamos desarrollando diferentes trabajos multimedia, los cuales fueron frenados en septiembre debido a un ataque por RIL, un ataque que fue quizá el más violento de todos los ataques que ya habíamos recibido previamente, en donde eran golpizas por parte de este grupo de choque, amenazas, intimidaciones, pero en septiembre 21 ya fue como muchísimo más fuerte, ya fue una cuestión de atentar directamente contra la vida de compañeros de Regeneración Radio y de otros espacios que se encuentran actualmente todavía en el CCH Vallejo. Se buscaron muchas veces las formas de regresar a este espacio, de tratar de que siguiera Regeneración Radio y la cabina en este lugar. Sin embargo, las condiciones de seguridad no nos lo permitieron debido a las constantes amenazas e intimidaciones también por parte de este grupo, que pues queda muy demostrado que en estos últimos meses ha habido diferentes ataques a distintas radios y Regeneración es una de ellas. ¿Y ha habido alguna respuesta por parte de la autoridad? Entendemos que las autoridades universitarias habían firmado hasta unos acuerdos con la radio para pues intentar frenar la represión. ¿Ha habido algún acercamiento de ellos, algún posicionamiento en torno a la destrucción de la cabina? Claro, ya no hubo como ningún acercamiento después de que pasara todo esto, de que nos retiramos un tiempo del CCH, y como que justamente se habían firmado unos acuerdos en los que se comprometían a resarcir algunos daños, a que hubiera castigo a los responsables de este ataque. Sin embargo, también al ya no haber presencia en este lugar, como que hicieron como que se les olvidara y como que nada hubiera pasado, cuando pues fue un ataque muy grave y los responsables de ellos siguen caminando como si nada, ¿no? Entonces, pues más bien como que hicieron oídos sordos también con toda esta cuestión del cambio de rectoría y todo esto. Casi siempre se deslindan totalmente de lo que pasó en la anterior administración. Bueno, pues desde aquí seguimos condenando estos hechos nefastos de la destrucción de la cabina, de la represión a la radio, al proyecto en su totalidad. Pero bueno, pues ahora anuncian que regresa nuevamente a hacer este trabajo radiofónico. No sé si nos podrías platicar un poquito de cómo viene esta nueva etapa de Regeneración. Claro, ahorita pues afortunadamente hemos conseguido un espacio en el cual desarrollar nuevamente estos trabajos. Estamos como en la construcción y habilitación del espacio, de la misma radio, un poco con la solidaridad de toda la gente que conoce nuestro trabajo y que de pronto pues pedimos que se solidaricen por todos los materiales que faltan y lo que falta para reconstruir la misma radio. Pero estamos como en este proceso, estamos pues muy contentos de poder regresar a una labor que había sido frenada durante muchos meses, y esperamos también regresar con más fuerza y regresar con todos los trabajos un poco más reforzados, que llegara a más gente también y que pues siga las transmisiones, porque creemos que es muy importante no dejar de hacer estos trabajos de comunicación libres, estos trabajos que hacen falta sin duda en un México en el que pues todos los días recibimos noticias de cómo se está destruyendo, de cómo se está cayendo el país a pedazos. Entonces, para nosotros es muy importante que salgan esas voces de abajo, que salgan esas voces de los movimientos sociales, de la gente que quiera tomar los micrófonos y ejercer su derecho a la comunicación. ¿Y para cuándo estaremos ya esperando los radioescuchas nuevamente las transmisiones? Pues esperamos que en un mes más o menos podamos ya retomar todo esto, pues también depende de todo lo que podamos avanzar en cuestión de habilitar el espacio y de recuperar algunos equipos que fueron dañados aquel 21 de septiembre, pero ya también estamos ansiosos como Generación Radio de retomar esos micrófonos. Bueno, pues felicidades, qué bueno que regresan a este trabajo de producción. Sabemos que, bueno, pues se han mantenido como página, todavía sacando más noticias, llevando a cabo esta labor de comunicación desde abajo, y bueno, pues sin duda nos causa a todos alegría que se sigan construyendo a pesar de las adversidades, pues estos proyectos independientes de comunicación. Nos comentas que están en campaña también para de solidaridad, para echar a andar nuevamente esta cabina. No sé si nos podrías dar más algunos datos de cómo ponernos en contacto, la página, los contactos del Regeneración, pues para que la gente que nos escuche pues pueda ahí solidarizarse. Claro, está la página en donde está el comunicado explicando un poco toda esta situación. La página es www.regeneracionradio.org, y pues si alguien quiere apoyar también nos puede escribir al correo que es regeneracion.radio@gmail.com, y también pues en nuestra página justamente seguimos manteniendo algunos artículos, reportajes y algunas noticias que pueden visitar. Bueno, pues algo más que nos quieras compartir acerca de este nuevo proceso que van a llevar a cabo. Sí, pues que estén al pendiente y que seguramente en algunas semanas ya nos estaremos escuchando. También va a salir esta nueva convocatoria para que más gente se sume a hacer estas voces que buscan un lugar en donde expresar todo lo que se tiene que gritar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Sandra. Pues estamos escuchando a Sandra del colectivo de Regeneración Radio acerca de esta nueva etapa donde regresan a tomar los micrófonos ahora desde el internet, y bueno, pues les deseamos la mejor de las suertes, y también pues de que vamos a seguir atentos a pues esta violación a los derechos humanos, este golpe brutal que le dan a los medios de comunicación libre, como ha sido esta represión en el CCH Vallejo. Bueno, pues que al momento sigue impune, y como dices, pues todavía los victimarios caminando impunes, pues con este hecho tan ominoso, ¿no? Como dicen, el pensar que antes había una radio comunitaria, una radio estudiantil colectiva en la explanada del CCH Vallejo, y que ahora está destruida. Nos dicen que hay una fuente, ahora que instalaron una fuente encima de donde estaba esa cabina, la cual pues ustedes habían construido de todo a todo, y bueno, pues vamos a seguir atentos a que se siga denunciando esta barbaridad por parte de las autoridades universitarias. Claro que sí, agradecemos mucho el espacio y un saludo a todos los radioescuchas. Bueno, pues gracias, Sandra, y nos estamos escuchando. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. México, la visita del primer presidente negro de la historia de Estados Unidos. Bueno, pues continuamos aquí en tu noticiero después de esta entrevista que tuvimos con los compañeros de Regeneración Radio. Vámonos ahora con las noticias internacionales y vamos a iniciar. Bueno, pues hay una campaña de apoyo y solidaridad a Ramsey Horta. Él es un activista que documenta los operativos y abusos de la policía allá en Nueva York para una organización conocida como Cop Watch. Y bueno, pues que él en el julio de pasado, el 17 de julio para ser precisos, del 2014, fue testigo y grabó cómo su amigo Eric Garner era asfixiado hasta la muerte durante un operativo policial. Y bueno, pues un video bastante fuerte, lo vamos a estar compartiendo en las redes de Noticias de Abajo para que pues ustedes también lo conozcan. Y bueno, pues a partir de eso ha habido una preocupación constante por la integridad de este compañero periodista. No solamente este abuso policial ha quedado en la impunidad, las imágenes que nos muestra el video son muy fuertes. Pues nuevamente esta táctica de la policía de los Estados Unidos, pues cercando a una persona de color, un afrodescendiente, pues insultado, amenazado, y cuando menos lo piensan, pues se le lanza a un tipo al cuello, lo empieza a ahorcar, lo derrumba, lo está asfixiando, él está pidiendo que lo suelten un poco porque no puede respirar, no le hacen caso y bueno, el personaje detenido termina muerto, termina asesinado a manos de los policías, quienes, bueno, pues siguen en la total impunidad. Y esta es la policía de Nueva York, de un supuesto país de primer mundo, que se muestra y se porta con toda la barbarie, pues que no podemos pensar, una barbarie inhumana. Y bueno, pues posteriormente a la divulgación de este video, Ramsey ha sido constantemente perseguido y hostigado por la policía de Staten Island, lugar donde él reside, siendo detenido ya varias veces sin cargo para luego ser puesto en libertad. Incluso en uno de los arrestos intentaron envenenarlo con veneno de ratas en su comida, ante lo cual tuvo que iniciar una huelga de hambre para proteger su vida. También Jessica Horta, pareja de Ramsey, denunció hace unos meses atrás que su cuenta de Facebook fue hackeada por un desconocido, el cual comenzó a publicar mensajes desde su perfil denunciando que era constantemente agredida por Ramsey. Este ataque cibernético se suma ahora al arresto que el jueves pasado sufrió Ramsey por la policía de Nueva York sobre la acusación de golpear a su novia, hecho que ella desmiente completamente en un video que también están compartiendo. Y bueno, pues está esta preocupación por la vida e integridad de Ramsey Horta, este periodista que está siendo hostigado, este comunicador de abajo, allá en los Estados Unidos. Así que pues toda nuestra solidaridad y vamos a estar atentos a este caso. Y bueno, pues vámonos con más información. Ahora vamos con un artículo de Raúl Sivecki. Y bueno, Raúl Sivecki nos comenta acerca de las bases sociales de las nuevas derechas. Un artículo que aparece en la página de rebelión.org. Dice: una nueva derecha está emergiendo en el mundo y también en América Latina, región donde presenta perfiles propios y una nueva e inédita base social. Para combatirla es necesario conocerla, rehuir los juicios simplistas y entender las diferencias con las viejas derechas. Mauricio Macri es bien distinto a Carlos Menem. Este introdujo el neoliberalismo en Argentina, pero era hijo de la vieja clase política, al punto de que respetaba algunas normas legales y tiempos institucionales. Macri es hijo del modelo neoliberal y se comporta según el modelo extractivo, haciendo del despojo su argumento principal. No le tiembla el pulso a la hora de pasar por encima de los valores de la democracia y de los procedimientos que la caracterizan. Algo similar puede decirse de la derecha venezolana. Se trata de alcanzar objetivos sin reparar en los medios. El modo de operar de la nueva derecha brasileña se diferencia incluso del gobierno privatizador de Fernando Henríquez Cardoso. Hoy los referentes son personajes como Donald Trump y Silvio Berlusconi, o el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, militarista y guerrero que no respeta ni al pueblo kurdo ni a la oposición legal, cuyos locales y mítines son sistemáticamente atacados. Estas nuevas derechas se referencian en Washington, pero es de poca utilidad pensar que actúan de modo mecánico, siguiendo las órdenes emanadas de un centro imperial. Las derechas regionales, sobre todo las de los grandes países, tienen cierta autonomía de vuelo en la defensa de intereses propios, sobre todo aquellas que se apoyan en un empresariado local más o menos desarrollado, pero lo realmente novedoso son los amplios apoyos de masas que consiguen. Como se ha dicho, nunca antes la derecha argentina había llegado a la Casa Rosada por la vía electoral. Esta novedad merece alguna explicación que no se puede agotar en este breve espacio. Tampoco parece adecuado atribuir todos los avances de la derecha a los medios. ¿Qué razones hay para sostener que los votantes de derecha son manipulados y los de izquierda son votos conscientes y lúcidos? Hay dos cuestiones que sería necesario desbrozar antes de entrarle a un análisis más amplio. La primera son los modos de hacer, el autoritarismo casi sin freno ni argumento. La segunda, las razones de apoyo de las masas, que incluyen no solo a las clases medias, sino también una parte de los sectores populares. Sobre las decisiones autoritarias de Macri, el escritor Martín Rodríguez sostiene: el macrismo actúa como un estado islámico. Su ocupación de poder significa una suerte de profanación de los templos sagrados kirchneristas. Los despidos masivos decididos se apoyan en la firme creencia de las clases medias de que los trabajadores estatales son privilegiados, que cobran sin trabajar, porque el costo político de esas tremendas decisiones ha sido hasta ahora muy bajo. La comparación con los modos del Estado Islámico suena exagerada, pero tiene un punto de contacto con la realidad. Las nuevas derechas llegan arrasando, llevándose por delante todo aquello que se interpone en su camino. desde los derechos adquiridos por los trabajadores hasta las reglas de juego institucionales. Para ellos ser democráticos es apenas contar las papeletas en las urnas cada 4 o 5 años. La segunda cuestión es comprender los apoyos de masas conseguidos. El antropólogo Andrés Ruggieri, investigador sobre las empresas recuperadas, destaca que la derecha pudo construir una base social reaccionaria capaz de movilizarse, basada en los sectores más retrógradas de la clase media, sectores que siempre existieron y que en los 70 apoyaron la dictadura. Esa base social está anclada en un votante consumidor que adquiere un voto como un producto de supermercado. Considera que el gran error del gobierno de Cristina Fernández consistió, en vez de fomentar un sujeto popular organizado, en promover un conjunto social desmembrado, individualista y consumista, que además pensó que las conquistas de la lucha de 2001 y los beneficios sociales logrados en 12 años eran derechos adquiridos que no estaban en riesgo. Convencerlos de esto último fue un gran logro de la campaña de la derecha, clave para su triunfo. Las clases medias son muy diferentes a las de los años 60, ya no se referencian en las camadas de profesionales que se formaron en universidades estatales, que leían libros y seguían estudiando cuando finalizaban sus carreras. Aspiraban a trabajar por sueldos medianos en reparticiones estatales y se socializaban en los espacios públicos donde confluían con los sectores populares. Las nuevas clases medias se referencian en los más ricos, aspiran a vivir en barrios privados, lejos de las clases populares y del entramado urbano. Son profundamente consumistas y recelan del pensamiento libre. Si una década atrás parte de esas clases medias golpearon cacerolas contra el corralito del ministro de Economía, Domingo Cavallo, y en ocasiones confluyeron con los desocupados, los piquetes y las cacerolas, la lucha es una sola. Ahora solo les preocupa la propiedad y la seguridad, y creen que la libertad consiste en comprar dólares y vacacionar en hoteles de 5 estrellas. Esas clases medias y una parte de los sectores populares están modeladas culturalmente por el extractivismo, por los valores consumistas que promueve el capital financiero, tan alejados de los valores del trabajo y el esfuerzo que promovía la sociedad industrial hace apenas 4 décadas. Los defensores del modelo neoliberal consiguen un piso de apoyos en torno al 35 y 40% del electorado. Como muestran todos los procesos de la región, a menudo no sabemos cómo enfrentar esta nueva derecha. No es agitando contra el imperialismo como lo derrotaremos, sino mostrando que se puede gozar de la vida sin caer en el consumismo, el endeudamiento y el individualismo, nos dice Raúl Sibeki. Y bueno, pues esto no solamente está pasando allá en Argentina, donde la situación está sumamente grave, pues pasa en varios países del mundo y de América Latina. México no es la excepción, también tiene un gobierno reaccionario, de derecha, y que bueno, pues también tiene una base popular que pues tristemente está amoldada culturalmente a modo del capitalismo. Y bueno, nada más para terminar esta nota, al margen, también nos hemos enterado cómo en Argentina, pues este presidente que tiene poco, que acaba de entrar declarado de la derecha, bueno, pues ha anunciado que va a hacer una nueva propuesta, una nueva ley para impedir todo tipo de protesta pública. Pues Argentina tiene una larga tradición también de lucha callejera desde pues hace mucho tiempo, desde el peronismo y antes, y bueno, pues ahora también con el endeudamiento, con el corralito, todo eso, pues hubo muchas gestas callejeras como los famosísimos piqueteros. Y bueno, pues ahora este personaje, Macri, está prohibiéndolas de todo a todo. En una declaración de las autoridades policíacas de Argentina, dice que en dado caso de que haya un piquete, va a llegar la fuerza pública, les va a dar 5 minutos para que desalojen, y si no, los van a quitar con toda la fuerza de la policía. Y también una frase también que ha dado la vuelta ahí a varios noticieros, donde pues el director de la policía dice que el problema de las manifestaciones es un problema de seguridad y por lo tanto se va a actuar con las fuerzas de seguridad del estado para atenderlas. O sea que no, ya no es un problema político, ya no es un problema de si te falta agua o no tienes vivienda o te corrieron de tu trabajo, sino es un problema de que estás afectando la vialidad, dicen estos señores de la derecha. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Y para continuar, tenemos un artículo de Cuba Información, de José Manzaneda, y bueno, pues él nos trata varios temas, en particular el uso de los medios de comunicación que tiene el gran capital, y pues cómo desprecia la información que nace de abajo y que deberíamos de socializar. Y bueno, este artículo se llama Angela Davis, Julian Assange, Arnaldo Otegi y Felipe González, silencios mediáticos o ruido de sables. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, pues Angela Davis es una luchadora por los derechos de los afrodescendientes, de los afroamericanos allá en los Estados Unidos, pues muy famosa, miembro de, en ese entonces, del partido de los Panteras Negras. Julian Assange, bueno, pues también es un hacker famosísimo que, bueno, pues le dio vida a WikiLeaks junto con otros personajes y que ha destapado pues la cloaca de las redes internacionales de los Estados Unidos y la forma en que actúan pues como un imperio, ¿no?, en sus colonias en todo el mundo. Arnaldo Otegi, bueno, pues él es un político, un activista del País Vasco, quien pues ha estado encarcelado varios años de su vida debido a intentar formar un partido político legal que constantemente se le ha querido vincular a ETA y a los movimientos separatistas allá en el País Vasco, y por eso ha sido reprimido él y su partido. Y Felipe González, bueno, pues es un presidente nefastín de allá de España. Y bueno, pues vamos a comentar de ellos en este artículo de José Manzaneda de Cuba Información. Y dice: el pasado 7 de febrero, el gobierno español impedía a la conocida activista estadounidense Angela Davis visitar en la prisión de Logroño al preso independentista vasco Arnaldo Otegi. El hecho no fue noticia en los grandes medios españoles. Recuerdan, por el contrario, el bombardeo mediático creado cuando en junio pasado el expresidente español Felipe González no pudo visitar en Venezuela al preso ultraderechista Leopoldo López. Y bueno, pues es un primer ejemplo de lo dispar que los medios internacionales tratan a las noticias. Hace unos días eran detenidos en Madrid por orden judicial dos integrantes de un grupo de marionetas en cuyo espectáculo de carácter irónico apareció un cartel con la palabra ETA. Varios medios españoles aplaudieron sin ambagajes su encarcelamiento, por supuesto enaltecimiento del terrorismo. ¿Se imaginan algo similar en Cuba? ¿Cuántas editoriales de prensa llamarían a la presión internacional contra dichos estados, supuestos violadores de la libertad de expresión? En Colombia, cada 33 horas muere un menor de 5 años por desnutrición. Según el propio Instituto Nacional de Salud, la mayoría son indígenas wayú. Nada que interese a la gran prensa internacional, como tampoco interesa que Cuba, sin el petróleo de Colombia, ni su constante inyección de capital estadounidense, haya conseguido ser el primer país en América Latina en erradicar la desnutrición infantil severa. ¿Se imaginan que en las plantaciones de tabaco de Cuba trabajaran menores de edad, de 16 años, en jornadas de 12 horas al día? ¿Verdad que sería objeto de impactantes reportajes en la prensa internacional? ¿Por qué entonces no lo es cuando ocurre, como ocurre en Carolina del Norte, Kentucky, Tennessee y Virginia, estados donde se produce el 90% del tabaco de los Estados Unidos y donde hasta 2014 trabajaban incluso menores de 11 años? Recortes de becas y aumento en las matrículas han llevado a 70.000 estudiantes del Estado español a renunciar a la universidad pública, una situación difícil de entender para un joven, por ejemplo, de Cuba, un país mucho más pobre, pero donde la universidad es completamente gratuita. Gratuidad que curiosamente jamás mencionan los medios españoles cuando hablan de las carencias económicas o los bajos ingresos de la población cubana. Julian Assange, tras llevar 4 años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, recibió el respaldo del Grupo de Trabajo de la ONU para la detención arbitraria, que calificó de ilegales las órdenes de prisión contra él por parte de Suecia y el Reino Unido. Recordemos que la policía de estos dos estados persigue a Assange para entregarlo a Estados Unidos, donde sería juzgado por espionaje y revelación de secretos de Estado a través de WikiLeaks. Reino Unido y Suecia han dejado claro que no acatarán la petición de la ONU. Es el habitual doble rasero de los gobiernos occidentales: exigir el cumplimiento de las resoluciones internacionales solo cuando no les afecta. Es el caso de la petición de las Naciones Unidas a Estados Unidos para que levante el bloqueo a Cuba, por ejemplo. Pero ¿dónde está la presión internacional exigiendo la libertad del disidente Julian Assange? Y los editoriales de la gran prensa no se molesten en buscarlos, nos dice José Manzaneda de Cuba Información. Y bueno, pues sin duda una relación dispar la que mantienen los medios de comunicación, en particular los comerciales, donde pues trabajan a modo como realmente como sicarios de la información, a beneficio del gran capital y de quien les pague. Pueden sostener la mentira que fuese con tal de que les paguen, y pueden levantar campañas mediáticas en contra o a favor

que le puedan marcar el camino que va a recorrer. De mi país, que tibieza cuando empieza a amanecer. Yo lo sé, el sol del pueblo arderá nuevamente al blanco que tiembla. ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. Bueno, pues vamos a continuar con tu noticiero. Ahora vamos con las noticias desde México. Y bueno, vamos a iniciar con un comunicado que sale en enlacezapatista.stln.org.mx, la página del STLN, donde bueno, pues podemos encontrar todos sus comunicados y la información acerca de la Sexta. Y bueno, pues este comunicado está fechado el 21 de febrero, es decir, el domingo, de hecho salió el domingo en la nochecita, y dice: mientras tanto en las comunidades partidistas, así se titula, Ejército Zapatista de Liberación Nacional México, febrero del 2016, a las y los compañeros de la Sexta, quien corresponda, compas y no compas. Esto que les contamos viene de la propia voz de indígenas partidistas que viven en las distintas zonas del suroriental Estado mexicano de Chiapas. Aunque militan, simpatizan o colaboran en los distintos partidos políticos institucionales, el PRI, PAN, PRD, Partido Verde Ecologista, el PMRN, el PANAL, el PT, el PES, el PFH, más los que se sumen de aquí al 2018, tienen en común el haber recibido los programas de asistencia del mal gobierno y ser material humano para votos y acarreos terrenales y celestiales, además, claro, de ser indígenas y mexicanos. Los que ahora leerán ustedes no solo no han aparecido, ni aparecen, ni aparecerán en la prensa de paga local, nacional e internacional. También contradice puntualmente la propaganda gubernamental y las loas que sus medios cantan, muy mal, por cierto. En síntesis, son manifestaciones de un crimen, el despojo legal de tierras, historia y cultura de comunidades indígenas que creyeron que los malos gobiernos y las organizaciones partidistas están para ayudarlos. Hemos omitido los nombres reales de comunidades y personas por petición expresa de los hablantes, quienes en algunos casos temen represalias y en otros por la venganza y burla que padecen por la afrenta sufrida. Los protagonistas son solo una pequeña parte de la víctima de una guerra, la más brutal, terrible, sangrienta y destructora en la historia mundial, una guerra contra la humanidad. Solo les ponemos algunos ejemplos porque hay muchos, aunque la mentira y el sufrimiento se hermanan por igual en todos ellos. Va pues, lo que se escribe es lo que se está pasando en las comunidades partidistas. Al parecer no sé, creo, pero ya es un hecho lo que les contamos, así como los compañeros bases de apoyo nos cuentan y nos dicen. Y así dicen lo que los que no son zapatistas en las comunidades, los que ya se está padeciendo en sus pueblos. Esto aparte de lo que están padeciendo en los demás pueblos de los compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena en nuestro país, que no muy se sabe porque no hay medios de comunicación que saquen la información, porque la mayoría de los medios que hay son de paga. Esto es lo que escribimos, es cosa de hace menos de un año. Veamos como si fuéramos en un dron subterráneo para ver cómo están los partidistas de abajo, lejos de las estadísticas gubernamentales y las inserciones pagadas en los medios. Por el lado de la realidad, en una comunidad, bueno, seguirá siendo comunidad si van a defenderse, porque verán qué pasó ahí, no son zapatistas, sino que son partidistas. Llegó ahí el proyecto de ganadería del mal gobierno, les dio ganado a todos los que son ejidatarios, no en común, sino individual. Individualmente sus vacas, su caballo, su montura, su corral, alambres para encerrar, la sal, y en común les dio botiquín veterinario. Y pues la gente bien contenta, hasta tenían sus carteles y playeras de que el gobierno sí cumple. Y los gobernantes tomaron la foto y pagaron los medios de paga para que pusieran la gran noticia. Las comunidades partidistas sí avanzan, los zapatistas están igual o peor que en el 94. Los funcionarios andaron en su cuenta que gastaron mucho para esconder lo que se robaron. Un tanto para ellos, otro tanto para los gobiernos, otro tanto para los medios de paga. pero resulta que las noticias andan como la gallina ciega, que no saben para dónde ir, que ya se escapó el Chapo por segunda vez, que ya lo agarraron por tercera vez, que ya vino el Papa, que ya se fue el Papa. Y mientras tanto, en cualquier rincón de México, del mundo, golpearon, violaron, encarcelaron, asesinaron, desaparecieron a no importa quién. Y pues la noticia es parte del sistema, o sea que es también una mercancía. Y se vende si se dice y se vende si se calla. Así que los medios reciben más paga para decir y mucha más paga para callar. Pero no pasó mucho el tiempo, a uno de esos ejidatarios del pueblo que recibe apoyo gubernamental le agarró la necesidad y vendió una vaca. Cuando decimos la necesidad, quiero decir que tuvo una urgencia, como una enfermedad grave. Entonces llegó el inspector del proyecto y empezó a contar las vacas de una en una que les ha dado, y pues faltó una vaca de una de ellos, o sea, de un ejidatario. Entonces el inspector preguntó dónde está la otra vaca que no aparece, y el señor respondió: la vendí por necesidad. Y el inspector le dijo: no puedes vender porque no pediste permiso. Tienes que comprar el cambio y que sea del mismo tamaño y de la misma raza. Y el señor ejidatario le dice al inspector: pero ¿cómo, señor? Si ya gasté la paga por necesidad, ¿de dónde le encuentro la paga para comprar el cambio? Y el inspector responde: ese no es mi problema, es tu problema. Compre el cambio, es todo. Y si no, pues vamos a quitarles todo lo demás. No pasó ni el mes y vuelto a llegar el maldito inspector y los reúne a los ejidatarios. Ahí es donde les dice a todos, saca el bonche de papeles y le muestra a la gente y les dice: o sea, dice el inspector a la gente, todos estos papeles es la lista, los recibos, las facturas de todo lo que ya han recibido del gobierno. Por eso ahora la tierra ya no es de ustedes, tienen que salir y mejor que sea la buena, porque si no va a ser por la mala. Si salen a la buena, ya está listo dónde van a ir a vivir, en Escárcega, o sea en el estado de Campeche, o se van a los Chimalapas. O sea que en todo este tiempo en que estuvieron contentos por el apoyo del mal gobierno, en realidad estaban cuidando como peones el ganado que no era suyo, y todos los papeles que firmaron con sus actas ejidales y sus credenciales de elector en realidad era que estaban malvendiendo sus tierras sin saberlo. Así, ahí nomás se acabaron las sonrisas y vinieron la pena, la tristeza, el dolor y la rabia. Porque ahí en ese lugar es zona turística, es donde el río Jatate deja unas pequeñas islas que son muy hermosas. Eso es lo que están queriendo los señores vividores del billete de moneda. Esto están pasando en la comunidad de X, municipio oficial de Maravilla, Tenejapa, por la frontera con Guatemala. ¿Sabe usted dónde queda de los Chimalapas? Sí, en la colindancia con el estado de Oaxaca. ¿Sabe usted que frecuentemente hay conflictos ahí por problemas de tierras entre campesinos oaxaqueños y chiapanecos? Bueno, pues van a aumentar. Los gobiernos federal y estatal están usando ese lugar para reubicar a quienes son despedidos despojados de sus tierras. Eso es lo que hace el populismo gubernamental. No resuelve problemas, los va haciendo más grandes y los traslada a otras geografías para que revienten en otros calendarios. A los malos gobiernos y los partidistas de arriba no les importan las necesidades de la gente. Todas sus campañas y programas sociales no son solo una gran mentira, son solo una gran mentira y una fuente de dinero para enriquecerse, también son un medio para el despojo. Pero sigamos escuchando y viendo a los partidistas. En la zona del Caracol de la Garrucha, pero también en otras zonas, pasó esto que les contamos en las comunidades de W, X y Y. Han recibido los proyectos de ProArbol, hay más pueblos, pero no nos cuentan de ellos. Esto sí lo han contado estas tres comunidades, por eso les decimos. Todo es de partidistas en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. A todos esos pueblos, el gobierno les prohibió cortar ya los árboles para sus necesidades, como leña para cocinar y madera para la construcción de casas. Dice ya la gente que ya teme de lo que les vaya a pasar, que solo un pedazo les dio para hacer sus milpas de monte abajo, y si toman monte mediano son multados. Entonces, si necesitan cambiar una tabla de sus champas, tienen que comprar la tabla en los aserraderos. Los aserraderos son de grandes empresas y ellos sí pueden cortar árboles. Todos los que quieran, ahí donde los campesinos no pueden cortar. Si necesitan leña para cocinar, pues los campesinos tienen que comprar en otro lado y llevar cargando los tercios de leña hasta sus casas. Ahí van con su carga caminando por la misma carretera donde circulan los grandes camiones con gigantescos trozos de árboles cortados en las tierras de la comunidad donde sus habitantes no pueden cortar leña para cuidar la ecología, entre comillas. ¿De dónde saca la paga el campesino para comprar esa tabla que necesita para su casa o esa leña para cocinar? Pues de los programas gubernamentales. ¿Qué se necesita para recibir las limosnas gubernamentales? Pues presentar el acta de la asamblea, la credencial, el CURP y todos esos papeles que marcan a las personas tal y como se marca el ganado y los árboles. Marcas que según son para darle identidad a las personas y lo que hacen es quitárselas. Ya no son de tal y tal, sino el número tal. ¿Y para qué quieren los malos gobiernos esos papeles? Pues para demostrar que los campesinos vendieron sus tierras legalmente y poder despojarlos legalmente y legalmente desplazarlos a otras tierras invadidas ilegalmente y así. Pero, ¿cómo están las mujeres en las familias partidistas? Pues les vamos a contar lo que dicen los mismos partidistas. En dos comunidades X y Y salieron las mujeres a recibir sus proyectos, pero el gobierno les dijo que también se vayan las muchachas, y la cita es en Tuxtla Gutiérrez, que es la capital del estado mexicano de Chiapas, donde vive el gobernador y sus funcionarios. Pues resulta que llegando en Tuxtla los llevaron a un lado a las muchachas y dejaron en otro lado a las señoras. Pero resulta que dentro de las muchachas que llevaron se fue una señora por equivocación, y ella fue quien se comunicó con su esposo y le dijo que las tienen encerradas en una casa durante 3 horas, y las muchachas cuentan que las obligaron a tener relaciones sexuales. Y ahora ya están contando en la comunidad qué es lo que están haciendo los funcionarios. A cambio de repartir el proyecto, las obligan a tener relaciones. Por ejemplo, una muchacha estaba con problemas porque la obligaron a tener relación sexual y le preguntó a su mamá que si así es cuando la primera vez, si de por sí duele al tener la relación sexual. Y su mamá le pregunta a su hija, ¿por qué, hija? ¿Qué hay? ¿Por qué preguntas eso?, dice su mamá. Y la muchacha tuvo que decir lo que pasó en Tuxtla. O sea que el mal gobierno está volviendo a imponer el derecho de pernada. Cuando una muchacha se iba a casar, el finquero o hacendado tenía el derecho de violar a la mujer. En las comunidades partidistas, de por sí gobiernan y se visten como los finqueros y hacendados de antes. Y como antes, reciben las bendiciones del alto clero, que les abre las puertas de las catedrales para que paga mediante, reciban los sacramentos, esculpen sus crímenes y violaciones y vuelvan a posar puros y sonrientes en las fotos de la prensa de paga y en la televisión. Eso es lo que hacen los gobernantes y funcionarios, que oran con devoción y hacen primera fila para recibir las bendiciones eclesiales. Así se bendice el infierno en la tierra. Y los jóvenes partidistas, lo que les contamos ahora no podemos decir de qué pueblo o pueblos, pero resulta que llegaron dos hombres mestizos diciendo que ellos trabajan con empresarios y que están buscando trabajadores, y que saben que hay quienes quieren ir a trabajar al norte y que les es difícil llegar, y que ellos están puestos para llevarlos y ya directo al trabajo. Esos dos resulta que reclutan a 9 jóvenes. Meses después, uno se logra comunicar con su familia y es ahí donde les dice que él está herido de bala porque salió huyendo del lugar donde los tienen encerrados, que el trabajo es sembrar marihuana y amapola, que ya no los dejan salir, que les dijeron claro que de aquí ya no salen, y por eso quién sabe si logran salir los otros, pero que sepan sus familias que así es donde los llevaron. Y en otro poblado de partidistas, una familia que hizo tratos con el narco, algo pasó porque le llegó el mensaje al Papa: si no pagas, tu familia paga, que le dijeron. Y que sí, que llegó un celular con la imagen de cómo le cortaron su cabeza de su hija, y que si la quiere enterrar, que vaya en tal parte. Ahí está. Que fueron otros familiares a levantar el cuerpo de la muchacha, pero antes de esa desgracia está contenta la familia de que tiene buena paga y sin trabajar mucho. Y en otro pueblo, en la zona norte de Chiapas, llegó gente del gobierno a ofrecer proyectos de café, de milpa, escuela, clínica, iglesia y carretera. Y la gente aceptó. Contenta está toda la gente porque viven bien. Después volvieron a llegar los funcionarios gubernamentales a decirles que se tienen que salir porque ahí hay uranio y que lo van a sacar y que es muy tóxico, por lo que tienen que salir a la buena o a la mala. Si salen a la buena, que pueden ir a Escárcega o a Chimalapas. Y les mostraron las facturas y recibos de todos los gastos que han recibido del proyecto. Y ahí están sus nombres, sus fotos, sus actas de asamblea ejidal, todo lo que demuestra legalmente que no estaban recibiendo apoyo, sino vendiendo su tierra. En otra zona, en un poblado del municipio de Simojobal, donde hay ámbar y trabaja la gente de esos lugares para sacar ámbar para sobrevivir, bueno, pues ya ven que fue la privatización del ejido y si cayeron unos pueblos en la trampa, y resulta que el que era dueño de la tierra fue vendiendo por pedazo, o sea, por metro, y la gente de ahí la compró para ver si hay ámbar y sacaban algo. Pero un día los corrieron porque llegó un empresario chino a sacar el ámbar. El capitalista extranjero tenía todos los papeles legales que había obtenido gracias a los papeles que firmaba la gente para recibir los apoyos gubernamentales y los proyectos. En otras poblaciones de partidistas han aparecido gente extraña y la han agarrado y le cobran multa por entrar sin permiso en sus terrenos. En una comunidad cobraron 300 mil pesos y los extraños pagaron, y que hasta dieron otro poco más y que dijeron: esto es la primera etapa que venimos, va a haber segunda etapa y tercera etapa y ustedes van a tener mucho trabajo. O sea, van a tener buen empleo con el nuevo dueño de la tierra. En otra comunidad igual los agarran a los extraños que llegaron en lancha y les cobraron 100 mil pesos y pagaron los extraños. Y dijeron que vienen por investigar el lugar porque aquí hay minas de azufre, entre otras cosas, y que también es una primera etapa y va a haber una segunda y tercera. En otra comunidad, por el lado de la laguna de Miramar, un partidista de ahí mismo comentó que la cantidad que recibieron de los programas gubernamentales a principios de diciembre del 2015 es la última, porque con eso que se completa la paga del terreno y que el dueño del cerro va a ocupar su terreno, que el dueño del cerro es un japonés. El asunto es que en esta comunidad están viviendo con todo lo necesario para vivir, están bien atendidos, hasta incubadora de pollo tienen, recibieron todos los apoyos gubernamentales y resulta que, sin saberlo, vendieron sus tierras al extranjero. Otro programa gubernamental es el de Prospera, que antes era Oportunidades. En este programa las mujeres que están dentro reciben apoyo para sus hijos que están en la escuela, pero este programa tiene sus condiciones. Lo que se sabe de las condiciones es, a las mujeres los obligan a consultarse frecuentemente con un médico y hacerse la prueba del Papanicolau por la fuerza, y si no la hacen les quitan el apoyo. También como comunidad le están prohibiendo algunos servicios de salud comunal que tradicionalmente se hacen en las comunidades, como el uso de la partera. Ahora las mujeres tienen que ir hasta la ciudad a parir en los hospitales, claro, si es que las reciben. En otro asunto está eso de la televisión digital. El gobierno está entregando televisores a toda la gente partidista. El día 22 y 23 de diciembre del 2015, las personas de todas las comunidades del municipio de Las Margaritas se concentraron en la unidad deportiva de Comitán. Desde las 12 de la noche la gente estaba haciendo cola para recibir su televisión. Y resulta que mucha gente se concentró. Lo que pasa ahí es que fallecieron dos personas, un niño y una mujer. El niño murió porque con los empujones de la gente fue aplastado sin que la madre pudiera defenderlo. La mujer fue asesinada cuando al llegar a su casa el marido sacó su pistola y la mató por no haber cuidado a su hijo. Esta información la comentó un partidista. Unos días después de que recibieron, comentaron las mujeres partidistas que muchas televisoras llegaron quebradas y que muchas al conectarse hicieron corto y se quemaron. Otras al encenderlas no aparece nada. Ahora tienen que comprar un aparato para que puedan ver algo, y comentan los partidistas que es un negocio que Peña hizo con una empresa japonesa. Bueno, pues estos fueron solo algunos ejemplos, hay muchos más y son tantos o más escalofriantes e indignantes que estos que platicamos. No estamos mintiendo o inventando. En su propia palabra de los partidistas que en su pena y coraje se han acercado a nosotros, nosotros zapatistas, para pedir consejo y apoyo. Nosotros, nosotras zapatistas, escuchamos con respeto. No les reprochamos sus traiciones, ataques y calumnias. No les echamos en cara que ayudaron antes a nuestros perseguidores y que muchas veces se sumaron a los de arriba para atacarnos. No nos burlamos de sus desgracias y penas. No nos alegramos de sus dolores. Tampoco les dijimos que se entren de zapatistas, porque bien lo sabemos que es muy difícil de ser zapatistas. Así ha sido y es y será nuestra vida y nuestra muerte, zapatista. Esto fue lo que les dijimos. Nosotros, nosotras zapatistas, no tenemos nada que ofrecer, ni proyectos, ni dinero, ni promesas, terrenales o celestiales. Solo tenemos nuestro ejemplo. Organícense ustedes mismos, que nadie les diga qué hacer, ni cómo, ni cuándo. Defiendan lo que es suyo, resistan, luchen, vivan. Ahora que tal vez ustedes se preguntan qué hacen algunos partidistas frente a estas agresiones, despojos e imposiciones, pues la respuesta es muy sencilla: se hacen pasar de zapatistas. Un partidista dijo, porque solo así nos respetan, entonces escondemos nuestros papeles y nos cambiamos de nombre. Nosotros, por razón de ignorancia que nos meten los gobiernos, pensamos que los zapatistas son maleantes, pero ya lo vemos que no es así. Ojalá que no seamos otra vez así, que ya no seamos ni espías ni traidores. Ya lo vimos que el que traiciona es traicionado. Y pues la verdad, tenemos mucha pena y coraje por razón de que se burlaron de nosotros como siempre. Pensamos que estábamos bien y faltaba que llegara el mal. Creíamos que teníamos muchas cosas y ahora ya no tenemos nada. Estábamos ciegos y ahora estamos encuerados. Nosotros nos burlamos de ustedes y les decíamos pinche indio, y resulta que ustedes están mejor que nosotros porque tienen su organización que no los abandona, que no cambia su buen camino, que no se vende, que no se rinde. Así nos dijo. El zapatista que estaba escuchando al partidista respondió, eso jamás. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Moisés, subcomandante insurgente Galeano, México, febrero de 2016, aviso para la Sexta y el Congreso Nacional Indígena, en los próximos días convocaremos una serie de actividades, estén pendientes. Y bueno, también, como nota nos ponen al final, el presente texto fue realizado en su totalidad con un procesador de textos de software libre y de código abierto, con un sistema operativo GNU Linux, Ubuntu 14.04. Ubuntu en lengua Zulu significa una persona es persona en razón de las otras personas. Diga sí al software libre. Y bueno, pues un comunicado muy interesante de los zapatistas, que nos habla de la situación que se vive ya en Chiapas y en México con este partidismo y este acarreo que se hace de gente por parte del mal gobierno para pues despojarnos, como dicen los zapatistas. Así que bueno, pues ahí está el comunicado y vamos a estar pendientes de las acciones a las que convoquen nuestros hermanos zapatistas. Vámonos con más información. Bueno, pues vamos con más información y otra noticia también muy importante. Pues el día de ayer, también domingo, pues el GIE, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que es un grupo que pues ha estado también investigando a la par de las autoridades mexicanas, pues los sucesos lamentables de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero de forma independiente. Y bueno, pues los padres de familia de los jóvenes desaparecidos pues han confiado más en ellos que en las propias autoridades mexicanas, quienes, bueno, pues han estado poniendo muchas trabas en este proceso de investigación. Ellos han dado, el GIE, han dado ya varios pronunciamientos, y bueno, el día de ayer rindieron un informe de los avances a las pesquisas que ellos han estado realizando. Ahí pueden escuchar todo el la conferencia de prensa, pues el a través de Periscope lo han compartido los padres de familia, y desde ahí podemos escucharla en su integridad. Bueno, pues vamos a leer algunos extractos de la nota que publica Somos el Medio acerca de esta conferencia de prensa que dio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Y bueno, pues a 2 meses de concluir su segundo periodo de trabajo, el Grupo Interdisciplinario dio a conocer tanto los avances como las dificultades que han enfrentado en su trabajo. Ángela Buitrago, Carlos Berinstein, Claudia Paz y Francisco Cos subrayaron la fragmentación del caso en diferentes averiguaciones previas que sigue investigando la CEIDO, que pone en riesgo la investigación, la falta de acceso a la información del Batallón 27, ya que se le pide a estos militares pues los videos del ataque, así como por la información que ellos han resguardado, y el maltrato causado recientemente a la familia de Julio César Mondragón por una ineficiente e innecesaria burocracia que, bueno, pues no respetó el dolor de la familia de Julio César Mondragón. En el informe de avances del segundo periodo de trabajo destacaron que en cuanto a los avances han realizado acciones para obtener nuevas informaciones sobre la hipótesis del quinto camión. La asistencia técnica solicitada por el grupo a inicios de noviembre del 2015 fue enviada finalmente el 15 de febrero del 2016 por la PGR. El GIE considera que esta información relativa a un caso judicial sobre el tráfico de drogas entre Iguala y Chicago a través de autobuses puede contribuir al esclarecimiento del caso. Asimismo, el grupo continúa trabajando con los representantes del Estado y de las víctimas para llevar a cabo la atención a las víctimas del caso, incluyendo familiares y otros, así como los heridos graves con secuelas, incluyendo el futuro de la atención a Aldo Gutiérrez, quien permanece aún en coma tras estos ataques. En cuanto a los obstáculos y dificultades, destacaron la fragmentación interna. El grupo ha manifestado a la PGR su preocupación por la pues porque pase esta fragmentación. También pues hay se quejan de la filtración de declaraciones, que sigue siendo un factor que genera confusión, pues generalmente se trata de informaciones que no han sido contrastadas. El GIE ha pedido a la PGR que investigue el origen de tales prácticas. De igual manera, muchas de esas filtraciones no responden a la verdad de lo que se dijo en las declaraciones. Hay incluso casos de procesados que se han reservado totalmente, mientras en los medios se difunden informaciones en sentido contrario. El GIE ha vuelto a realizar solicitud de toma de declaraciones a los miembros del 27º Batallón, presentes en diferentes escenarios de la tarde, noche y madrugada del 26 y 27 de noviembre del 2014. El grupo ha señalado a las autoridades su disposición para que dichas declaraciones sean tomadas por el personal de la PGR en presencia de miembros del GIE. Y bueno, pues no se han entregado el expediente de documentación pedida por la PGR y los originales de material fotográfico de video tomados por el 27º Batallón. Esto, a grosso modo, fue lo que estuvieron informando y destacando en esta conferencia de prensa este Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Esta semana los padres de familia también van a hacer uso de la palabra para dar su opinión en torno a este informe, y que, bueno, pues nos demuestra, por un lado, que hay poca disposición por parte del ejército a contribuir a las pesquisas y a permitir el acceso a la información, y también pues que se constata cada vez más esta complicidad que tiene lo que se le ha llamado el narcoestado, que es los grupos criminales con el Estado mexicano y también pues con los capitales que manejan estos business. Así que bueno, pues hay que estar atentos y pues seguiremos informándonos acerca del GIE, y los invitamos a que a través de Periscope en Twitter puedan escuchar toda la conferencia de prensa que duró 2 horas para aquellos que deseen la información más precisa. Y bueno, pues vámonos con más información. Y bueno, pues vámonos con una nota que también sacamos de Enlace Zapatista. Este es un comunicado de la comunidad autónoma tepehuana y wixárika de San Lorenzo Azqueltán. Ellos emiten este comunicado, dice: el Congreso Nacional Indígena, al STLN, a la Sexta Nacional Internacional. Hacemos de su conocimiento que el próximo domingo 21 de febrero nuestra comunidad se reunirá para deslindar los terrenos de un supuesto ejido que usurpó el nombre de Azqueltán, a cuyos representantes, ricos caciques del municipio, los malos gobiernos han insistido en dar permisos para vender y rentar los terrenos comunales de nuestra comunidad autónoma de San Lorenzo Azqueltán, así como apoyos para proyectos que lo único que buscan es apropiarse de nuestras tierras y dividir a nuestra gente, que ha decidido decir ya basta. La decisión de nuestra asamblea ha sido respetar esas alrededor de 1,000 hectáreas que el gobierno supuestamente les tituló. Sin embargo, se han valido de mentiras y omisiones para deslindar los terrenos ejidales y consolidar su ambición por nuestras tierras y recursos naturales con la complicidad de los gobiernos de todos los niveles. Ante la negativa negligente y retirada de la Procuraduría Agraria para deslindar el ejido, decidimos construir la verdad y la justicia desde abajo, desde la honestidad y la buena fe, por lo que en Asamblea General decidimos llevar a cabo estos trabajos que van orientados a respetar lo que el gobierno les tituló a los ricos, pero con la convicción irrenunciable de defender nuestras tierras comunales. Y bueno, ellos nos ponen como antecedentes: desde el 23 de abril de 1777 la comunidad de San Lorenzo Azqueltán recibió de la corona española su título virreinal, mismo que fue declarado auténtico el 15 de diciembre de 1954 por el Departamento Agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria, derivando en estudios técnicos informativo y el mandamiento gubernamental ejecutado el 29 de septiembre de 1960 en el contexto de la implementación de la llamada Reforma Agraria en el país. Sin embargo, el gobierno federal nunca concluyó el trámite a través de una dilación en el proceso de confirmación, lo que ha hecho que hasta la fecha no se encuentre reconocido legalmente el territorio de la comunidad, destacando los convenios internacionales, desacatando los convenios internacionales vigentes en el país y de los cuales el Estado mexicano es firmante. Desde hace algunos años, los comuneros de Azqueltán hemos visto una agresiva embestida por la apropiación de nuestro territorio, tanto por el establecimiento de un supuesto ejido en el que integraron a unos cuantos comuneros en una superficie de poco más de 1,000 hectáreas, mientras que el territorio de la comunidad es de más de 90,000, de los cuales reivindicamos y luchamos por el reconocimiento de bienes comunales en 38,000 hectáreas. Fundada por pueblos tepehuanos, hoy coincidimos territorialmente con los wixáritari, que construimos nuestra vida y resistencia entre dos culturas, deteniendo el avance de invasiones a manos de ricos ganaderos mestizos, para lo que el junio del 2013 nombramos nuestras autoridades autónomas, que fueron reconocidas en agosto de ese mismo año por el Congreso Nacional Indígena, reunido en nuestra comunidad. A partir de esa fecha hemos ido recuperando tierras invadidas, avanzando en los procesos legales, pagando ceremonialmente a nuestra madre tierra y fortaleciendo nuestra autonomía. Reiteramos que no nos hemos resignado a desaparecer como pretenden los poderosos caciques y gobernantes. Atentamente, a 14 de febrero del 2016, nunca más un México sin nosotros. Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo Azqueltán. Y bueno, pues ahí está la información de nuestros compañeros allá en Jalisco. Y vámonos con más información. Bueno, pues continuando, ahora vamos con una nota que nos llega, una carta de Celia Zambrano. Ella es la mamá de Luis Fernando Sotelo, preso político acá en el Distrito Federal, acusado de haber quemado un metrobús, aún pues sin pruebas claras por parte del gobierno, pero el compa está acusado y está encerrado en la prisión. Y bueno, pues dice: hola compas, les comparto que el día de hoy, 17 de febrero del año en curso, mi hijo Luis Fernando Sotelo Zambrano, preso en el reclusorio sur, se comunicó conmigo por teléfono, avisándome que estaba cancelada su visita durante 15 días porque lo acusan de motín. Sin embargo, la situación es otra, ya que me comentan que mi hijo, por solidarizarse con un compañero preso de avanzada edad que falleció hace unos días, hicieron una actividad en la cual se organizaron el martes los mismos el martes 16 de febrero para pedirle a la visita y a los mismos compañeros presos que no pagaran su visita ni la fajina, que eso es el aseo de las áreas, que son parte de la corrupción que se vive dentro del penal. El día de hoy lo llaman a consejo para avisarle que está castigado por 15 días sin visita y lo acusan de querer organizarse para hacer un motín. La actividad la realizó con dos compañeros internos, quienes de igual manera estaban inconformes por el trato que se le dio al preso que falleció. Los tres en un mismo pasillo, cada uno en su celda aislados, temo por su integridad y la de los otros dos compañeros, por lo que les pido difundan esta información, ya que no cometió ninguna falta al reglamento del penal. Atentamente Celia, un abrazo y saludos, la mamá de Luis Fernando Sotelo. Y bueno, pues una situación pues nefasta, ¿no? Lo que sucede, el trato a los presos políticos pues degradante, injusto, y mientras tanto a los presos de arriba, si es que los tienen presos, pues los tienen con todas las comodidades y manteniendo un sistema de injusticia adentro de las propias prisiones. Y bueno, pues ya para cerrar este bloque de noticias nacionales, antes, si nos falta una noticia. Vecinos denuncian amenaza contra el bosque de Chapultepec, nos informan los compañeros de Somos el Medio. Mutilarán el pulmón de la Ciudad de México para hacer negocio, dice Judith Flores, la corresponsal de este colectivo. Bajo las consignas Salvemos Chapultepec y el bosque no se toca, vecinos de la colonia Roma, Juárez, Cuauhtémoc, Polanco, denunciaron que Miguel Ángel Mancera y empresarios sin escrúpulos planean construir una gigantesca rueda de la fortuna y un centro comercial, destruyendo una parte del bosque de Chapultepec y su identidad. Organizaciones sociales que le acompañan como Voz de Polanco y diversos comités vecinales, entre otros, se pronunciaron contra este proyecto. Basta ya de privatizar las áreas verdes de la ciudad. Nos oponemos a este proyecto que se hace nuevamente sin los estudios adecuados y el consenso de los ciudadanos. Igualmente informaron que no estamos de acuerdo que Simón Levy, de ProCDMX, concesione el espacio público para beneficio de una empresa española que permanece en la opacidad para la construcción de una torre de más de 40 pisos, un hotel y un centro comercial en dicha zona. Mientras tanto, trabajadores están a marchas forzadas para acabar de instalar la Rueda de la Fortuna, que según informes de los propios trabajadores estará lista para el 10 de marzo. Dicha rueda tendrá una inversión de 200 millones de pesos y forma parte de las 12 concesiones que hay en el bosque de Chapultepec. La obra lleva un avance del 60%. La protesta se llevó a cabo a la entrada del Museo de Arte Moderno la tarde del domingo 21 de febrero. Y bueno, pues ahí está esta información. Y pues lamentable, ¿no? La gentrificación que se vive en la Ciudad de México, que no solamente es que, esta palabra no solamente es que haya mucha gente en la ciudad, ¿no? Sino más bien es una política de Estado que no consulta, que no comparte, pues esta necesidad de discutir cómo queremos el espacio público y lejos de llenar más áreas verdes o atender las demandas de la población, pues se impone la lógica del gran capital, se impone pues menos áreas verdes para más áreas de venta, de consumo, de individualismo, y eso es lo que promueve el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por este nefasto policía llamado Mancera. Bueno, vámonos con la última noticia. Esto es una nota que nos envía la Cruz Negra Anarquista de México y es un cuento de Miguel Ángel Peralta. Él es un preso político de allá de Oaxaca. Y bueno, pues él dice que no ha podido responder las cartas que le han llegado en los últimos meses porque de repente no le da ánimo. Y por eso decidió contestarles de esta forma, tratando de compartir un poco de lo que vive ahora. Envía muchos saludos y bueno, pues dice especialmente con cariño para Pat, Ber, Ed, para los compas de Costa Rica, el de los Trust Passant, de la Red contra la Represión, con la Cruz Negra Anarquista, a sus abogados, a la banda que participó en la Solidaridad en la Piel, también a los tatuadores, a los grupos de tatuados, a los organizadores, a los jóvenes mazatecos en Huautla, a los compas de Medios Libres, a la bandita del Che, a la banda de Hey Call, por estar atentos a mi situación, por escribir y no olvidar. A Zuko y a Doña Mari, quien les dedica este cuento, Miguel Ángel. Y se titula La Gota, y dice así. Cierto día, Ocio se sentía muy inquieto. Existía un desequilibrio total en su ser. Le faltaba un engranaje, anhelaba destruir a Tiempo. Pero Tiempo siempre estaba tan perspicaz y astuto. Al saber lo que tramaba en su contra, se esfumó sin dejar rastro alguno. Ante esta situación, Ocio emprendió un largo viaje para encontrarlo. En su búsqueda cruzó varias galaxias, desiertos de sal, kilómetros de agua congelada.

Pues ya para ir cerrando este noticiero del día de hoy, vamos a escuchar una entrevista que pudimos obtener de nuestros compañeros de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir, que bueno, pues siguen su recorrido por tierras centroamericanas. Les mandamos un cordial saludo a todos los que están en esta caravana y a los que quienes la han integrado y que se han sumado a estas iniciativas. Bueno, pues ellos les hicimos algunas preguntitas que nos respondieron a través de este audio, el cual les queremos compartir. Y bueno, pues hay que seguir construyendo redes desde abajo, en todas las formas, en todo lo que de abajo es, a través de la comunicación, de las artes, de la cultura, de las técnicas, de los sueños y las esperanzas que también pues son comunes y semejantes en estas tierras americanas. Vamos a escuchar este audio y bueno, pues con esto nos estamos despidiendo, no sin pues insistirles que visiten la página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y que también a través de las redes sociales pues sigamos compartiendo las iniciativas que se están impulsando para organizarnos desde abajo. Mandamos un saludo a los maestros de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes fueron desalojados esta semana del plantón que tenían en Reforma. También esta semana se tiene pues planeada una manifestación en el marco de pues un cumpleaños, un aniversario más de Nestora Salgado, esta presa política también, comandante de la Policía Comunitaria allá en Guerrero. Y bueno, pues muchas más actividades. También bueno, viene la jornada del 26, otra jornada más de movilizaciones, pues para recordar, para no olvidar esta lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas y para exigir el fin de la violencia sistemática que afecta a este país. Pues vámonos con este audio y nos estamos escuchando a través de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esta fue la edición del lunes 22 de febrero del 2016. Sí, sí, saludos desde San Luis Segundo Montes, Morazán, El Salvador. Estas son las palabras de la caravana mesoamericana, en donde nos van a platicar un poco de qué rutas han pasado y cómo les ha ido. Buenos días. Estamos ahorita aquí en El Salvador, ya casi en la puerta para salir hacia Honduras. Pues hemos recorrido ya ahorita, serían dos países con este. Venimos saliendo desde México, visitamos la comunidad de Milcingo, Morelos. También estuvimos en Paso de la Reina, en Oaxaca, en San Mateo del Mar, igualmente en Oaxaca. Después nos dirigimos hacia Crustón, en Chiapas. De ahí avanzamos hasta Guatemala, visitando como primer comunidad, la que fue Monte Olivo, cerca de la frontera con México. Después avanzamos hasta La Puya, que está más en la zona centro de Guatemala. De ahí seguimos caminando hasta El Salvador, ya visitando como primer comunidad Santa Rita, que está en la frontera, como a unos 10 kilómetros de la frontera, La Chadura. Después seguimos caminando hasta San Salvador, estuvimos un par de días por allá, conociendo un poco a la ciudad. Después avanzamos hasta ahorita lo que fue Nuevo Edén, y ya prontamente ahorita aquí en San Luis. ¿Y del Salvador? ¿Cómo les ha ido en El Salvador? Pues en El Salvador, fíjate que nos ha ido pues bastante bien. Hemos estado en tres comunidades, ahora con esta que estamos. Pues ahorita estamos más que en la compartición de los talleres, estamos preparándonos para seguir con este recorrido ahora en Honduras. Salimos la próxima semana. Y pues aquí en El Salvador, pues muy a gusto. Cabe mencionar que en las primeras dos comunidades que visitamos, en las que estuvimos trabajando, compartiendo los talleres de la caravana, la primera que fue cerca de la frontera con Guatemala, en La Achadura, pues ahí está habiendo un poco de organización por parte de las comunidades, aunque existe mucho esta onda del asistencialismo. Entonces pues vemos que es importante el promover la participación de las personas en distintas actividades, porque pues con esta onda del asistencialismo pues están como que muy dependientes a lo que el gobierno ofrece o a lo que proyectos ofrecen, y no están como que en tanta disposición de ellos desde su iniciativa a sacar algo para pro de las comunidades. En la siguiente comunidad que estuvimos aquí en El Salvador, se llama Nuevo Edén, en la comunidad de Nuevo Edén, pues un poco algo distinta la manera de llevar a cabo las actividades. Pues en los primeros días sí asistió bastante gente, con que se notaba mucho interés, pero en los días posteriores a los talleres llegaron muy pocas personas que pues sí estaban interesados en las actividades, aunque nos comentaban también de pues un poco la apatía que existe en la comunidad. Y pues esto ha sido como que parte por la forma que se ha llevado. Nos comentaban que el alcalde que está en esta comunidad ya lleva más de 20 años en su puesto, entonces pues la gente también está pues conforme a lo que ocurre acá, porque pues con las fiestas, los bailes y este tipo de cosas que ofrecen por parte del gobierno local, pues la gente pues la lleva no bien, pero pues contentos con lo que sucede. Entonces pues teníamos una impresión primero de un poco de apatía, de un poco de esta forma de no querer participar acá en El Salvador, pero ahora en la tercera comunidad que estamos, en Segundo Montes, estamos sorprendidos por la organización que hay acá. Pues esta comunidad se fundó después de la guerra, de todos la gente que se fue a refugiar a Honduras, regresaron y aquí fundaron una comunidad bastante organizada y que están saliendo adelante pues entre todos. Y bueno, pues esto de la autonomía en este recorrido mesoamericano, esto que estamos buscando, esto que estamos procurando, pues lo vemos presente, vemos que existe, vemos que hay una búsqueda. Siempre es complicado, siempre esta hidra, este sistema, busca maneras para alienarnos, para someternos, para dominarnos, pero siempre existirán pequeñas hormigas que están buscando están buscando otras maneras de vivir, otros mundos, otras maneras de soñar. Y pues, no sé, por lo pronto eso sería lo más breve. Y un saludo desde El Salvador por parte de la caravana mesoamericana por el buen vivir de los pueblos en resistencia. Mucha fuerza por todo lo que sucede. Y pues seguiremos reportando. Pueden visitar nuestra página caravanaparaelbuenvivir.org para ver todas las producciones audiovisuales y demás que estamos generando. Un saludo y mucha fuerza. Tu mirada apunta al cielo. Creo que te estás escondiendo.